Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie volvió a reunirnos en aquel galpón abandonado de Punta Lara. Nos juntamos todos ahí. Era de noche, esta vez tampoco soplaba la brisa del río, ni la luna se colaba por las ventanas rotas de allá arriba. Esta vez también se sentía en las paredes la desgarrada desesperanza de los obreros que vieron terminado el trabajo cuando la fábrica cerró en ese galpón. Y esta vez también el maestro nos habló acerca de las casualidades. Yo llegué con Juan Carlos porque nos hicimos muy amigos después de lo que pasó la otra vez. Incluso intercambiamos gogos, que son, si no lo saben, unos muñequitos chiquititos de colores que sirven para jugar, por ejemplo, a la guerra. No importa, la cuestión es que el maestro volvió a dedicarle la clase a las casualidades. Dijo que esta vez tampoco explicaría nada porque no quería, tampoco, influir en nuestra lectura del mundo. Pero que había sido demasiado abierta la propuesta de la clase anterior y algunos los había llevado a cosas inverosímiles y medio nos miró a nosotros, a Juan Carlos y a mí, allá en un rincón de la ronda. Si tiene rincones la ronda, por la mirada que nos tiró el maestro a nadie, la ronda esa tenía un rincón en el que estábamos los amigos intercambiando gogos en secreto con cara de habernos mandado alguna desventura. De manera que no voy a dejarlos librados al azar de las casualidades del mundo, sino que le voy a entregar a cada uno un papelito con la primera pista, una muy simple indicación para que comiencen y tener así una segunda lectura del mundo, un segundo trabajo práctico acerca de las casualidades. ¿Alguna pregunta, alumnos?, dijo el maestro. Obviamente, ninguno de nosotros dijo nada. De manera que dio por terminada la clase y nos despidió a todos, dando una vuelta alrededor de la ronda y entregándonos a cada uno un papelito. Lo que me tocó a mí produjo increíbles desventuras durante esta semana, pero no viene al caso porque fue muchísimo más importante lo que ocurrió con Margarita y con Rodolfo. Ambos recibieron sus papelitos para comenzar la segunda lectura del mundo, el segundo trabajo práctico sobre las casualidades, pero qué casualidad el mundo hizo que se encontraran. De eso tengo que contarles hoy, de lo que ocurrió con Margarita y Rodolfo. A Rodolfo le tocó un papelito que decía, con el número 1, arriba, chiquitito: Rodolfo, debes sincerarte con tu propio corazón y averiguar cuál es el sentimiento más profundo que tenés. Ese es el primer paso, Rodolfo, la primera palabra de esta lectura que aquí comienza. ¿Qué es lo que oculta tu corazón? Rodolfo salió a caminar con el papelito en el bolsillo, pensando qué había en las profundidades de su corazón, cuál era el sentimiento más hondo que tenía. y lo que sentí era una muralla adentro, algo cerrado, una especie de caja con forma de corazón, adentro de la cual había algo, pero él no podía acceder a eso, no podía verlo, no podía saberlo, sentirlo, no podía hacer nada porque su corazón estaba herméticamente cerrado desde adentro y había perdido la llave, y la llave de la llave, y la llave de la llave de la llave. Así caminando y pensando, llegó a la estación de trenes, miró y vio que pasaba un florista, un vendedor de flores, un pibe, un humilde ser, con una canasta en la que había, qué casualidad, muchas margaritas. Qué casualidad, pensó Rodolfo, o su corazón, o esa cosa única, entera que Rodolfo y su corazón eran ahora, porque ahí adentro del corazón también, qué casualidad, estaba Margarita, miles de margaritas, un millón de trillones de margaritas con la cara de Margarita, su compañera en la escuela de nadie, el amor de su vida, el secreto más escondido de su corazón. Él, Rodolfo, estaba enamorado de Margarita y a pesar de intentar inconscientemente ocultarlo ante los ojos del mundo y sobre todo ante sus propios ojos, el mundo, el mismísimo mundo, lo obligaba a darse cuenta de que Margarita era el sentimiento más profundo de su corazón. Margarita era la primera de una serie de palabras que debería descubrir inevitablemente. Entonces, recordando, como recordarán ustedes seguramente, aquella primera clase en un puente por encima de una avenida nueva, en la que Rodolfo y Margarita construyeron una increíblemente hermosa casa arriba de un árbol, compró una maceta con muchas margaritas, sacó un boleto y se subió a un tren que estaba ahí como esperándolo. ¿Y qué pasó con Margarita?, preguntarán ustedes. Quiero decir, ¿qué pasó, qué estaba pasando en ese momento con Margarita, que indudablemente había recibido un papel también misterioso del maestro, una indicación que la llevaría a leer algo en el mundo y que la acercaría a Rodolfo? Por eso, en ese tren, en el mismo tren que Rodolfo abordó con una maceta con margaritas, estaba Margarita sentada en un asiento mirando por la ventana con cara de preocupación. ¿Y qué tenía Margarita en el bolsillo trasero de su pantalón? Tenía un papelito con un número 1 arriba que decía: Margarita, tomate el tren de las 8, Margarita. La indicación del maestro. Margarita prestaba mucha atención a lo que pasaba por la ventana. No pasaba nada. En realidad pasaban árboles, micros, personas, caballos, perros y pájaros. Algunas nubes, alguna que otra bolsa arrojada por los pasajeros que iban más adelante en el tren, pero nada que mereciera concebirse como una segunda palabra. Hasta que una luz titilante en el horizonte le llamó la atención. Miró bien y cuando el tren se acercó un poquito más, vio que ahí había un cartel luminoso de una casa de deportes que tenía rota la segunda parte de su marca de la palabra y solamente se veía en letras grandes, rojas y titilantes, Ma. ¡Ma!, dijo Margarita. ¡Qué raro me parece Ma! Es muy raro un cartel roto que no dice lo que quiere decir su dueño, pero dice algo y titila, y parece que no quisiera decirlo, que quisiera romperse del todo y callar hasta que lo arreglen y pueda decir aquello que debe decir, pero no está en ese momento, está por la mitad. Dice algo aunque no quiera, dice Ma. Margarita, en su preocupación, se tomó la cabeza y se inclinó para pensar, y ahí en el piso, al borde de su pie, vio una cajita de cigarrillos. Malboro era, porque estaba rota, pero se le veía el color rojo y blanco. Era de Malboro, pero estaba rota también. Y solamente se leía Ma. Mamá, leyó Margarita. Mamá, gritó prácticamente. ¿Qué primera palabra le indicaba leer el mundo? Mamá. Pensó en su madre. Estaba muy preocupada por su madre en esos días, porque hacía mucho que no la llamaba. Entonces Rápidamente metió la mano en la cartera, sacó el celular y estaba descargado. No podía prenderlo, no pasaba nada, tocaba los botones y estaba sin batería y funcionaba como un espejo medio turbio. La luz que entraba por la ventana reflejaba su cara en ese espejo sucio que es un celular apagado, sin batería. Un pedacito de su cara vio ahí. No vio a Margarita entera, vio mar. Mar. En el mar vive mi abuela, la mamá de mi mamá, pensó Margarita. No era una sola palabra, mamá, eran dos. Ma de ma, la mamá de mi mamá. Tengo que ir al mar, tengo que ir al mar. Agarró la billetera y sacó el diario. Y en el diario estaba el horóscopo de cáncer. ¡Mi abuela tiene cáncer!, gritó Margarita desesperada. ¡Cáncer, mamá! ¡La mamá de mi mamá no puede ser! ¡Tengo que detenerme! ¡Tengo que frenar un poco con esto! ¡Me estoy volviendo loca!, gritaba Margarita y nadie la escuchaba. ¡Nadie le prestaba atención! ¡Nadie! ¡No, no! Había una extraña presencia a sus espaldas. ¿La muerte, acaso? ¿Un mirón? ¿Alguien que quiere robarle apenas se distraiga? Estaba muy nerviosa, Margarita, muy nerviosa. ¡Tengo que ir al mar! ¡Tengo que ir al mar! Quiero detenerme en esto porque me está haciendo daño, me está haciendo mal, me estoy confundiendo seguramente. Mi abuela está bien, mi madre también. Ojalá pudiera frenar este pensamiento, pensaba Margarita, y el tren de golpe se frenó. Roto seguramente, no sé. Margarita respiró hondo, asombrada todavía, pero frenando también, y pensó que el mundo también quería que ella frenara y había detenido repentinamente el tren. Había roto una vía, una rueda, algo raro había pasado para que ella también dejara de pensar por ese camino y, ¿por qué no?, bajara del tren y se sentara en un tronco que había ahí tirado. ¿Y qué pasaba mientras con Rodolfo?, nos preguntaríamos. Rodolfo, cuando subió al tren, la vio a Margarita sentada ahí mirando por la ventana, dijo, ¡qué casualidad! Y se le paró el corazón. Se le paró el corazón porque su corazón se le reveló, tenía millones, miles de trillones de Margaritas adentro, encerradas por su cobardía, y de golpe verla ahí afuera, con el vientito que le entraba por la ventana a Margarita, hizo que el corazón se le rebelara, se sacudió enérgicamente y ese viento se multiplicó miles de millones de trillones de veces adentro y estuvo a punto de estallar. Rodolfo se asustó muchísimo. No sabía qué hacer y decidió tranquilizarse un poco, frenar un poco, detenerse un poco en eso justo en el momento en el que el tren se rompía y se quedaba ahí entre dos estaciones. Justo por la ventana vio que había un tronco y bajó para sentarse y pensar. Inevitablemente ustedes ya saben que Margarita y Rodolfo se sentaron en el mismo tronco. Por suerte, Rodolfo encontró un diario ahí tirado y se puso a leerlo y se tapó la cara. Margarita no lo había visto. Era un diario como de un mes atrás. Qué difícil es esta situación. Margarita espera una señal. Rodolfo puede darla. Puede escribir, hacer algo en ese mundo. Pero tiene un problema. No sabe que Margarita espera algo. Entonces teme cualquier movimiento y se queda con el diario en las manos. Un diario de un mes atrás. Y Margarita, en lugar de hacer algo, de sacar ese diario de esas manos, de preguntar, ¿cómo está usted leyendo, señor, un diario tan viejo?, de hablar algo acerca del tren, de preguntarle la hora, de hacer cualquier cosa en esa página vacía de los dos sentados, en ese mundo detenido y roto y viejo en el que nada ocurre, en el que nada se mueve, se queda quieta. Esto es horrible. Olvidaron que ellos forman parte del mundo y son actores, productores de signos, escritores también en la realidad compartida con los otros. ¡Qué triste! Imagino que el maestro Nadie, cuando se entere de todo esto, dirá que aquí hay una enseñanza muy simple. No se puede aprender a leer sin aprender, al mismo tiempo, a escribir. Thank you. de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Si no hay silencio, no es el mar. La piel, si no está el sol, no seca más. Tu cara que vuelve con cada brisita del sur, tus ojos que espían saltando la espuma del mar. Que si está quieto, no es el mar. Canción va al sur buscando el tibio de tus labios. En esa noche azul remonta un río de dolor. Brisita del sur, tus ojos se cierran y el cielo se cambia. La piel se pone gris hasta explotar. Y el mar, que sin la sal no duele más. Canción va al sur buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul remonta un río de dolor. Distancia. De Me darás mil hijos escuchamos Distancia. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. La escuela de nadie no tiene el monopolio del conocimiento académico ni controla absolutamente todo el mercado del vasto alumnado posible. Hay un montón de otras aulas en las que a veces incluso se imparte la voz del enemigo o por lo menos intentan confundirnos, que acaso sea peor. Un buen ejemplo de esto es la voz del increíble Domingo Faustino Sarmiento, a quien escucharemos hoy por pedido expreso del maestro Nadie en esta parte del programa, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. No, señor, usted está equivocado. No habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible. La policía no puede ejercerse, la municipalidad no existe. ¿Pero cómo que la municipalidad? ¿Dónde colocar las escuelas para que asistan los niños diseminados a grandísima distancia en todas direcciones? Así la civilización es del todo irrealizable y la barbarie es normal. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Como muchos pensadores de su época, Sarmiento entendía que la civilización se identificaba con la ciudad y lo que estaba en contacto con lo europeo, que para ellos era el símbolo del progreso. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. El hombre de la ciudad y el hombre del campo reflejan dos sociedades distintas. Es el enfrentamiento entre la vida que se va y la vida que se acerca. El paso de una época a otra. Sarmiento, el padre del aula y sus ciudades. En Latinoamérica, un continente mestizo y campesino, la educación fue pensada de entrada urbana y blanca, Sarmiento. Aquí están tus ciudades, tus grandes ciudades como bocas que se pudren, como vientres perforados por el odio. Domingo Faustino, tu culpa está enterrada con vos. Escribías lindo además. El problema está en los que siguen arrancando a los hijos de la tierra para traerlos acá, al borde, para tenerlos cerquita, para poder despreciarlos mejor. Algo así entiendo o escucho yo en un poema de Puela Ridet, un poema que se llama Conventillo. Ciudad fuma y quiere morirse, desde que Dios se subió a los andamios de una obra en construcción y se fue golpeando las puertas, decepcionado de la miseria que ciudad dejaba caer sobre el mendigo viejo, el de los oquetes que se surcían solos, hermano de Dios e hijo de las primas feas de ciudad, las villas. Ciudad manda a pintar grafitis en las puertas de las catedrales y grita que odia los monopolios de la eternidad, que a ella nadie la deja. Las villas cantan casi tanto como lloran, con niños prendidos de las tetas flacas, con carros sombríos llevados por los hijos menores del mendigo, con las tibias prostitutas que son hijas bastardas de ciudad, semidiosas de la calle y la miseria sin amor. Dios se viste de vieja y se pone las mañanitas para salir con su chango a juntar pobres, a juntar tristes, y se los arranca de las manos a ciudad, que resiste, pero luego se olvida y corre a ajustar los focos en su cabello lacio y rígido como los edificios. Las villas le gritan barbaridades desde los andamios que Dios les presta para los carnavales, y ella teme que la dejen sola entre sus luces. Si quieren leer algo más de Puela Ridet, pueden buscar en Puela Ridet con Elie, puelaridet.blogspot.com o bien en nudosjengibreanos.blogspot.com, porque Puela Ridet participa del enjambre de jengibres. de Los Peligrosos Gorriones, escuchamos Un Ardiente Beso. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Y sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Interesante, aunque triste, puede ser el programa, la clase de hoy. No sé, yo quisiera que Margarita lo invitara a Rodolfo al mar, a probar el dulce que hace su abuela. O que Rodolfo le dijera: no tengas miedo, amor mío, todo esto es mentira, mirá qué lindas flores te compré. Y que al final se fueran a pasear en alfombra mágica. Pero eso quisiera yo, alumno del montón, destinado a contar las desventuras de los otros. Otros como Rodolfo y Margarita, detenidos para siempre en el costado de las vías, tratando de leer algo que nadie escribe. Ustedes dirán. Hasta la próxima.